Bienvenidos a Inmigrantes, un podcast de la red tupodcast.com y un podcast donde no vengo solo, vengo acompañado por una amiga y compañera de vida. Soy Ernesto Acosta y ella es Joanet Martín. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, hay que decir que este es su primer podcast. ¡Yay! Su primer episodio. Y vamos a tratar de un tema bastante interesante, que es cómo hemos vivido nosotros dos la transición de inmigrar de un país a otro. Creo que debemos decir cómo hemos sobrevivido y aprendido a vivir en esta trayectoria de 3 años. Entonces vamos a ver cómo hemos aprendido a vivir y sobrevivir en 3 años que vamos a Estados Unidos. Pero antes de Estados Unidos, vamos a empezar por Cuba. Sí, nace decir que somos de Cuba. Cuéntanos un poco, ¿qué hacías en Cuba antes de llegar aquí a Estados Unidos? Porque luego vamos a ver el antes de lo que hacíamos y el después lo que estamos haciendo y cómo relacionamos todo. Eso verá en otros capítulos. Sí, lo encuentro bien chévere porque pienso que una vez que tú decides inmigrar hacia otro país, hacia una nueva cultura, vuelves a nacer. Exactamente. Aunque tengas un conocimiento heredado y ya vengas con tus propias experiencias, porque no se puede olvidar que el presente es el cimiento del futuro. Y aunque tú empieces de cero, siempre vas a retomar esa vivencia, esa experiencia que tuviste en un pasado. Exacto. Entonces, antes de llegar a Estados Unidos, ¿en qué trabajabas? Sí, es bien interesante. Bueno, al menos para mí. Me gradué de la Universidad de La Habana en el 2008. Salí de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Un lugar que me trae muy buenos recuerdos, que me gusta mucho. Y me siento orgullosa de haber salido de ahí. Pues salgo y me voy para una de las instituciones más prestigiosas en el ámbito de la cultura, que creo que no solamente tiene Cuba, sino América Latina y el Caribe. Y me refiero a la Casa de las Américas. ¿Pero en la Universidad de La Habana qué estudiaste? Oh, sí, ignoré eso. Estudié una carrera que se llama Ciencias de la Información y Bibliotecología. Así es como es el nombre de mi título. Y el programa que estudié también actualmente tiene otro nombre porque se ha modernizado y creo que el Departamento de Ciencias de la Información actualmente en la Facultad de Comunicación es uno de los mejores dentro de la facultad. Me gradué y me fui a trabajar a Casa de las Américas. Allí específicamente en el área de la biblioteca, aunque en Casa de las Américas en el tiempo en que estuve trabajando no importaba el departamento al que tributabas, por así decirlo, siempre estabas incluido en cada una de las actividades y proyectos que tenía la Casa de las Américas. Tiene un concepto muy integrador y tiene una mente muy abierta, esa institución. También, paralelamente a esto, trabajaba como profesora de la Facultad de Comunicación en una asignatura en la cual, curiosamente, en los años de estudiante, fue la única que revaloricé. Qué gracioso, ¿eh? Pues terminé, por azares de la vida, graduándome haciendo una tesis de archivística y terminé dando clases en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Comunicación, de archivo. Tenía 2 asignaturas de archivo y así estuve como unos 3 años. Paralelamente a esto, lo que es el tercer mundo y el no tener, digamos, padres de alguna manera pudientes, ¿no? Y tener que trabajar. Trabajaba para el Fondo de Bienes Culturales. Esto no era siempre, era en eventos y exposiciones. Trabajaba por cuenta propia, apoyando un proyecto familiar. Y llevaba esto. La biblioteca, la universidad, en algunos semestres del curso y también trabajaba para el Fondo de Bienes Culturales. Ok, entonces podemos decir que desde que saliste y te graduaste, trabajaste en básicamente lo que estudiaste. Sí, pero he de señalar que antes de trabajar en la Casa de las Américas, antes de ir a la Universidad de La Habana y trabajar para ella también. Yo tuve una formación técnica que nada tenía que ver con... Bueno, algo sí, porque me hice técnico en química industrial y estuve trabajando 5 años para una vacuna que finalmente salió, el hemófilo influenza de tipo B, para niños. Y estuve trabajando en un proyecto que estaba en la Universidad de La Habana y biotecnología. Ahí estuve como unos 5 años en ese proyecto. Mi vida no partió a partir del 2008, que me graduó y que voy a la universidad. Hice la carrera estudiando y trabajando. Bueno, en mi caso, yo estudié técnico médico informática. En Cuba viene siendo un high school. No, aquí vendría siendo un high school. En Estados Unidos. Viene siendo un high school, exacto. Es una carrera reducida técnica. Exacto, una carrera técnica. Reducida por el tiempo, ¿no? No es el título de reducida, pero sí es por el tiempo. Perfecto. Eso fue lo que estudié. Luego, después del servicio militar, intenté retomar la universidad por cursos de trabajadores, lo que llamaban en Cuba la municipalización, algo que abandoné como en el segundo año, si mal no recuerdo. Aquello era un desastre, por todas las vías habidas y por haber. Y bueno, básicamente lo que hice fue, una vez que terminé de estudiar, pasar mi servicio militar obligatorio, un año y tanto, y automáticamente puse a trabajar siempre en el sector, o más o menos en el sector de lo que había estudiado. Mayormente como administrador de redes y sistemas, en varias instituciones, hasta llegar un día al lugar donde trabajabas tú. Sí, ahí fue donde nos conocimos. Allí fue. Y ahí llegaremos. Sí, entonces, la pregunta que creo que viene ahora, después de esta introducción de más o menos que hacíamos, es ¿por qué decidiste venir para Estados Unidos? Es una buena pregunta. Y la respuesta es muy personal. ¿Por qué digo que es personal? Porque hay diferentes motivos por los que las personas deciden inmigrar. Yo pienso que la decisión estuvo basada después de un viaje que yo hice a Europa, producto a que me gané una beca y fui a trabajar al Museo América de Madrid. Un momento muy bonito aquel. Salí por primera vez de Cuba, nunca había salido. He de decir que conozco mejor Madrid, parte de Cataluña y parte también de Portugal, mejor que mi país. Porque no conozco la zona oriental de la isla, no la conozco. Solo llegué hasta el balcón del oriente cubano y gracias al trabajo de Casa de las Américas. Pues decido, una vez que estuve en España, decido darle alas a la posibilidad de venir para los Estados Unidos por una reunificación familiar. Y pienso que fue el convencimiento de que en Cuba no tenía esperanzas. No tenía esperanzas de mejorar mi vida después de tanto esfuerzo, después de tanto trabajo. Digamos que fue un manto de desesperanza. Y decidí aventurarme, porque esto es una aventura. Esto es una aventura y tomas conciencia una vez que estás dentro de la aventura. Porque hasta tanto dices, sí, no, yo sé que no es igual, yo sé que las personas no dicen todo o te adornan como es la realidad, pero más o menos yo tengo una idea. Mentira. Tú no tienes una idea hasta que tú no estás dentro de esa decisión que tomaste y que ya empiezas a vivirla. Tú no tienes una idea realmente, tú no eres consciente de lo que vas a vivir o a lo que te vas a enfrentar hasta que no estás en la vivencia, diría yo. Exacto. En mi caso particular, el servicio militar fue una etapa bastante decisiva en mis intenciones de emigrar para acá. Claro, en aquel momento yo no tenía ni la más remota posibilidad de hacer esto. Esto se presentó después. Pero digo que fue una etapa importante y crucial porque yo nací en una familia que de alguna forma se mostraba a favor de la mentira que básicamente tenías que tragarte viviendo en Cuba. O sea, para el que no sepa, normalmente Cuba es un país atrasado en cuanto a comunicaciones, en cuanto a un montón de cosas, y son realmente, comparado con la gran parte de la población, muy pocos los que se dan cuenta de que aquello no funciona. De que el sistema no funciona, de que el gobierno no funciona. Entonces, cuando tú no tienes comunicación con el exterior, cuando tú nada más ves lo que te pone la prensa oficialista, la televisión oficialista, el noticiero oficialista, normalmente muchas familias que viven en esa burbuja no ven la realidad de lo que está atravesando ese país. El servicio militar para mí, como dije, fue un momento decisivo porque ahí yo entendí, ahí yo vi muchas cosas que no estaban bien. Y lo vi desde el punto de vista de los militares. Y teniendo en cuenta que el gobierno de Cuba es militar, ya me di cuenta de todo el nivel de corrupción y todo el nivel de cosas mal hechas que se estaban viviendo en ese país. Ahí fue donde empecé como realmente como a cambiar ya esa mentalidad. Cuando empecé a esclarecer esa inquietud que hacía rato yo me estaba viendo, me estaba planteando desde épocas anteriores, qué sé yo, desde la escuela secundaria, ya vi algo ya que yo decía, algo aquí no está funcionando. Y fue en el servicio militar donde comencé a entender realmente qué era lo que no estaba funcionando. Lo estaba viendo más claramente. Y voy a poner un ejemplo sencillo para que las personas se ubiquen. En un país donde determinadas carnes están prohibidas, vetadas, están, bueno, oficialmente, digamos, de alguna forma restringidas, tú te encontrabas de que este sector de la parte militar disfrutaba de esos beneficios y por un precio irrisorio. Completamente. Irrisorio. Mientras que un ciudadano de a pie tenía que pagar cantidades. Sí, lo tenía. Exacto. Cantidades grandes de dinero por un pedazo de carne, esas personas comían prácticamente gratis. Entonces, ahí empecé a ver esa desigualdad que yo dije, no, esto definitivamente no está bien. Y fue lo que me, como lo que me abrió los ojos, y fue lo que ya definitivamente dijo, este no es el lugar donde yo quiero estar. Eso, y que en vista de donde yo me movía, la parte de la tecnología, la parte de lo que había estudiado, eran tantas las limitantes que tenía con el tema del internet, con el tema de progresar profesionalmente, con las ideas que uno tenía, con algo tan simple como poner un sitio web, algo que en Cuba, básicamente, en aquellos tiempos era impensable. Me di cuenta de que realmente ese no es el lugar donde yo podía de alguna forma salir adelante. Y se presentó la posibilidad posteriormente de que mi padre viene a Estados Unidos de visita, se quedó y comenzó el proceso de reclamación unos años después. Casualmente, lo comenzó 3 meses antes del tuyo. Increíble. Sí, fue tanto él como yo. Llegamos a este país por una reunificación familiar, por una reclamación familiar, que en aquel momento, y todavía existe, pero ya con más limitantes. Para personas, para los cubanos, en este caso cubanos, también hay para otros de América Latina y el Caribe, pero bueno, estamos hablando de Cuba específicamente. Que existe o que existía en aquel momento para familiares que vivían en la isla y que otros que de lazos directos como padres, hermanos, que estaban aquí podían hacerle a las personas de ella. Exactamente. ¿Cómo tú recuerdas que tú dejaste Cuba? Me refiero a las condiciones de, no sé, sociales, las condiciones económicas. Sí, vamos a partir del hecho de que salimos ambos de La Habana. En La Habana, como toda capital, o como la mayoría de las capitales, porque ya luego llegas a este monstruo que es Estados Unidos y te das cuenta que Washington no es el ojo de los Estados Unidos. Aquí hay ciudades que, Atlanta, por ejemplo, que la economía mueve gran parte de, no solamente de Georgia, sino de los Estados Unidos. Y no es la capital. Pero bueno, un país de tercer mundo, una pequeña isla, que aunque estamos hablando de ella, sí la queremos, porque de ahí salimos. Y sí la respetamos. Esto no me gustaría que alguien pensara que no respetamos el lugar de donde venimos, porque ahí están los orígenes. Sí lo respetamos. Ahí están nuestras familias, ahí está una gran e importante parte de nuestra vida. Yo cuando dejé a Cuba el 11 de septiembre de 2015, se sentía, y aunque los medios de difusión de alguna manera lo difundían muy enmascaradamente, pero ya la sociedad, las personas, las familias, estoy hablando de familias trabajadoras, familias humildes, que como toda familia humana, ¿no?, tiene sus problemas, sus defectos, sus dificultades, sus limitaciones, en fin. Creo que era algo unánime la opinión de que existía un deterioro humano y social dentro de las familias y la sociedad cubana en general. O sea, ya no era aquello de los años 80, que son los años de nosotros, más o menos. Que existía una solidaridad, una limpieza en cuanto a sentimientos, de fraternidad, de ayuda, de reconocimiento del problema del prójimo como parte tuyo, ese ánimo, esas energías buenas de poder ayudarte, de darte lo que yo tengo, aunque ya después no tenga yo más nada, pero bueno, ya se verá que cómo se resuelve, eso ya se estaba perdiendo. Fíjate que recuerdo eso. Que pasamos de encontrarnos con alguien en la calle que no conocíamos y saludar, decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches, a simplemente pasar por el lado de las personas sin mirarlo. Efectivamente. Pasamos de eso. Y ojo, no solamente quiero que se interprete esto como pasamos por al lado de las personas y no las saludamos porque evito saludarla. Porque yo viví en muchos momentos personas que hoy por hoy son mis amistades, que me saludan, que yo creo que sí que me tienen estima y reconocimiento de alguna manera, y que pasaron varias veces por al lado mío y venían tan imbuidos en sus problemas que no me veían. Exactamente. Que no me veían. Y luego yo me daba cuenta cuando me reencontraba con ellos que la sorpresa de verme a la hora de hablar conmigo, yo decía, caramba, es que no me vio. No me vio realmente, no es que no me quiso saludar, es que venía tan... Y ya luego te enterabas que es que tenía un familiar cercano en el hospital o tenía algún problema en el trabajo y en ese momento no podía dejarlo. Ya luego te enterabas que había un porqué de que esa persona estuviese tan metida en su mundo que fuiste invisible en ese momento. De alguna forma quería... el sistema, el gobierno, mostrar que todo el mundo éramos tan iguales cuando en realidad estaba creando unas brechas inmensas entre las personas. Sí, es entre cierto. Clases sociales. Es cierto. Entre... No, las clases sociales, eso fue, para mí fue una gran mentira. Siempre existieron en Cuba las clases sociales. Sí, no, por supuesto. Pienso que disfrazadas, pero sí existían. Sí existían desde el momento de que supuestamente, y yo eso no lo viví con tanta conciencia, pero ya luego cuando tú te remites a los archivos, te das cuenta que el proceso revolucionario cubano, el punto de partida era el igualitarismo. Y ya cuando empiezas a leer y consultar los archivos y escuchar la memoria esta de persona a persona cuando se van contando los relatos, te das cuenta que eso no es verdad. Eso no es verdad. O sea, sí habían personas que debajo del telón consumían productos y consumían información de aquí. Y luego te encontrabas, no quiero decir nombres porque la idea de nosotros en este podcast no es denunciar ni ser agresivo, es solamente contar nuestra experiencia. Pero bueno, no van a poder entender lo que queremos decir si no partimos de esto. Y luego te encontrabas a esas personas o a esas familias que de alguna manera tenían un contacto directo con las altas esferas del gobierno, que se mezclaban con nosotros, que no teníamos nada que ver con eso, y sí encontrabas que sus casas eran las más cómodas, lo que tenían dentro, te dabas cuenta que no era producción nacional. Exactamente. Que su vestimenta eran aquellas marcas que no se vendían en la isla. Me estoy refiriendo a marcas deportivas como Nike, que por ejemplo no se venden, actualmente todavía no se venden en la isla. Estoy hablando no de las personas que llevan productos y que lo venden en el mercado negro. No. Estoy hablando de las tiendas de divisa, como le dicen en Cuba, que vende el Estado. Poner los productos en esas tiendas, específicamente en esas boutiques, porque tú no te encuentras ropa, aunque sea hecho en China, ropas de marca en otro lugar que no sea en eso. Yo me acuerdo que una forma muy fácil de diferenciar las clases sociales, sobre todo en La Habana, era salir de un municipio como por ejemplo 10 de Octubre o El Cerro. O llegar al mío. Y llegar a Miramar, playa, donde tú veías prácticamente mansiones, casas enormes, con todas las condiciones del mundo, con uno o dos carros afuera, cuando eso no es lo habitual, con antena. Mira, voy a hablar de algo que creo que le pone el punto a lo que estamos queriendo transmitir. En el año 1990... en Cuba se despenaliza el dólar. El dólar estaba penalizado. Quien tuviese un dólar en su cartera era llevado a los tribunales. Y en muchos casos, o en la mayoría, tenían privación de libertad por X cantidad de tiempo. O lo llevaban a un campo a trabajar, apartado en las afueras de La Habana o en cualquier otra provincia del Oriente. Cuando se despenaliza el dólar, en el año 1990, o en la década del 90, para no ser exacta, existía que los preuniversitarios, o sea, lo que viene siendo aquí el bachillerato, en la ciudad de La Habana específicamente, desaparecen. Y solo quedan dos o tres preuniversitarios en la ciudad de La Habana, ubicados en diferentes municipios. Uh-huh. El preuniversitario Rubén Martínez Villena, en el municipio Playa, las plazas se vendían. Había muchos de esos muchachos que fueron para ese lugar, que no tenían condiciones, que sus promedios eran bajos. Y habían otros que no podían ir porque sus padres no tenían el dinero para comprar la plaza, o no tenían una amistad en un hospital que le hiciera un aval lo suficientemente fuerte como para discutir las plazas en el Ministerio de Educación. Eso lo viví, no hay quien me lo cuente, tengo amistades también cercanas. También se creó una especie de elitismo con la Lenin. No fue igual, no vamos a decir que fue igual, pero fue muy similar. Pero yo tengo amistades en Cuba que sus padres trabajaban con directamente con personas, vamos a decir, extranjeros, y tenían el dinero para pagar la plaza, y lo pagaban. Y estamos hablando, ojo, estamos hablando que un dólar americano llegó a costar 180 pesos cubanos. Y en pleno periodo especial. Año 90, década del 90, porque pleno periodo especial, opción cero, si mi memoria no me falla, y ya habrá comentarios que me desmientan o que me ayuden, perdón. Fue en el año 91. Recuerdo que estaba los Panamericanos, que además se hicieron y muchas de las personas del pueblo no estaban de acuerdo, porque no habían condiciones para aquellos Panamericanos. Para que no entienda lo que estamos hablando de los Juegos Panamericanos que se efectuaron en Cuba, en La Habana, donde construyeron estadios y complejos deportivos que al día de hoy están destruidas. Pero no digas eso. Tengo familiares que para aquellos panamericanos hicieron, ojo, todo ese esfuerzo tuvo un lado positivo, que salieron muy bien los Juegos Panamericanos organizados por la isla. Quedaron muy buenos. Pienso que quedaron bien. Se lograron las expectativas de los mandatarios, no de las personas. Porque recuerdo que tenía yo primas en la Lenin cuando aquello, y en esa etapa no dieron clase. Porque la pizarra humana, muchas de las pizarras romanas estaban hechas con muchachos de la Lenin. La Lenin es lo que decía, un preuniversitario de élite. Y digo de élite porque, por ejemplo, en los tiempos en que yo pude optar por entrar a la Lenin, tenías que, entre otras cosas, por razones y cosas del sistema educativo, pagar profesores particulares para poder hacer satisfactoriamente las pruebas de ingreso. Sí, estamos hablando, es que increíblemente para poder entrar, sí, se va hilando una cosa con la otra. Se va hilando una cosa con la otra. Es complicado. A lo mejor piensan que esto que estamos hablando es a lo tonto, pero es que todo tiene un background por detrás de la situación que hay en Cuba, por la cual muchas personas deciden irse de Cuba. Es que para entender este tema, creo que hay que meterse en el contexto de cada, no solamente de cada persona, sino en el contexto en el que tú vives, en el que se desarrolla toda esa, digamos que, decisión que te hace dar este paso. Por eso estamos, una cosa lleva a la otra. Por eso estamos hablando de todo un poquito. Exacto. Yo me acuerdo que para entrar a Lenin tú tienes que pagar profesores particulares que uno barato, y por llamarlo barato, te cobraba alrededor de entre 5 y 10 CUC, quizás la clase, o quizás dos clases por semana. Estamos pasando de época en época, fíjate. Porque ahora mencionaste el CUC y yo anteriormente había hablado de la despenalización del dólar. Y es que en el proceso cubano, al llegar al CUC, o sea, no se llegó de una sola vez al CUC. CUC es el peso convertible cubano, uh-huh, que es como el respaldo en dólares, por así decirlo. Entonces, antes de llegar al CUC, una locura. Porque estuvo en un momento el dólar y tengo conciencia de que en Varadero circuló en un momento el dólar, circuló el euro y circuló la moneda nacional y creo que también el CUC. Una cosa muy loca. Pero bueno, el punto es que si tú no tenías el dinero para pagar a un profesor, en ese momento, digamos que el profesorado o lo que ahora mismo estaba, o en aquel momento, perdón, estaba brindando el sistema de educación cubano, no era lo suficiente como para entrar a un pre de ciencias exactas como era el Vladimir Lichtenstein. Y ahí tú podías ver claramente, o sea, básicamente desde la calle lo que uno veía era que los niños de la Lenin eran los niños de papá y mamá. Eran los niños que podían permitirse estar en la Lenin. Era lo que uno veía, o sea, puede que hubiese alguno que entró por mérito propio. Puede ser que entró alguno de alguna familia humilde que no pagó a lo mejor profesor particular, pero el niño sí tuvo la capacidad de entrar a la carrera aprobando las pruebas de ingreso y eso es algo que tampoco lo puedes quitar. Y N habla de las pruebas de ingreso. Y cuando dice pruebas de ingreso, es pruebas de ingreso para la universidad. Y es algo muy, muy interesante también porque lo viví. Para entrar a la Universidad de La Habana en algún momento, voy a hablar de aquel momento para que no haya malas interpretaciones. Existían varias formas de entrar a la universidad. Estaba el que salía del preuniversitario y tenía suficiente escalafón, hacía sus pruebas de ingreso, eso se llevaba a un 50 y 50, bueno, en fin. Y cogía la carrera deseada, o si no, una segunda o una tercera edición. Pero ojo, tú tenías la posibilidad de pedir un año, ya sea de justificado médico o no. Tenías la posibilidad de pedir un año de licencia. Esa carrera que tú habías cogido estaba retenida. Y luego te presentabas por pruebas por concurso, se le llamaba así. O sea, ibas a pelo, no ibas con ningún escalafón extra del preuniversitario, ibas a pelo. Y en dependencia de la puntuación que cogieras en las pruebas de ingreso, y como cerrara la carrera, entonces te la llevabas o no. Las pruebas por concurso para entrar a la Universidad de La Habana eran mucho más escuetas, más pequeñas, las plazas, era una dosis mucho más pequeña. Pero, ¿qué sucedía? Que los muchachos de la Lenin, que ya tenían plaza, tenían retenida esa plaza por un año, pedían un permiso, ya sea por las razones que fuera, justificado siempre al Ministerio de Educación Superior, y entonces cogían la carrera que tenían, o que querían, perdón, la carrera que querían, dejando en stand-by aquella otra. Entonces el que venía de la calle, que se había esforzado, que había pagado profesores particulares, muchas veces se quedaban sin carrera. Y entonces eran los muchachos que estaban haciendo las pruebas por concurso una y otra vez. Lo mismo pasaba con los camilitos. Los camilitos tenían una formación militar. Si no cogías una carrera, en lo militar te sancionaban un año. Ese año los papás y las mamás que pudieran, fíjense si existían clases sociales, siempre existieron, le pagaban un año de preparación al niño que estaba sancionado porque no había cogido una carrera militar. Y entonces entraba por concurso y entraba al curso regular diurno de la Universidad de La Habana. Y entonces menos posibilidades tenían los otros, que no tenían esa facilidad de pagar profesores, que no tenían esa, digamos, que preparación, buena preparación, que en algún momento daban los pres de ciencias exactas y los militares también, que tenían buenos profesores. Y muy difícil, muy complicado. Sí, que al final pensamos que 15 minutos y vamos por 34. Yo lo voy a resumir de alguna forma recordando mi vuelo desde La Habana hacia Miami. Y es que yo salí un día que fue un caos, vuelos retrasados, un caos en el aeropuerto, y salí de noche. Y recuerdo que el avión iba vacío. Yo me senté en la ventanilla y cuando el avión despegó de La Habana, la capital de Cuba, tú veías a lo lejos contadas luces de algunas casas, contadas luces de algunos autos. 45 minutos después, el avión bajaba de las nubes y te encontraba con un imperio luminoso. Era una cosa que era totalmente, no sé. Ahí me di cuenta yo realmente que nunca había salido de Cuba, que fue mi primer viaje al extranjero, la decadencia económica, la decadencia social, por otras cosas que también contaremos en otros episodios, en la que estaba inmerso este país. Y bueno, nada, vamos a ir cerrando el capítulo de hoy, que pensamos que iba a ser más corto, pero ya vemos que esto, cuando empiezas a hablar, pues una cosa bailando la otra y la otra y la otra, se pone caliente. Sí. Y esto es, como diría, es para Celia nunca Cruz, parar. Celia Cruz, azúcar. Azúcar. Entonces, nada, ya saben, tenemos a Joanet en este podcast, en el próximo episodio. Este será un podcast de nosotros dos, podcast tanto personal. Y ya saben que todas las formas de contacto las pueden encontrar en tupodcast.com. Ahí también dejaré todas las vías para comunicarse, para dejar los comentarios, sus opiniones, las críticas, lo que quieran dejar, siempre, evidentemente, desde el respeto y de forma constructiva. Así que hasta el próximo episodio. Muchísimas gracias por escucharnos, por escucharme, y nos vemos. Chao.